Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días Latinoamérica y el Caribe. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión matutina de Contacto Sur, hoy jueves 26 de julio del año 2018. Nuestro saludo a la gente buena de la patria grande y mucho más allá. Les saluda Edwin Rodríguez y ya estamos listos para presentarles nuestros titulares. Continúan manifestaciones en Argentina en rechazo a la ley de la nueva Fuerza Armada Nacional. Y en Venezuela, el presidente Maduro anuncia nueva reconversión monetaria para el 20 de agosto. Y Cuba celebra 65 años del asalto al cuartel Moncada en el marco del Día de la Rebeldía Nacional. Bueno, y a esta hora vamos a ampliar nuestros titulares. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Pepe Fruto desde Farco, Argentina, porque hoy hay manifestaciones en todas las calles de este país en rechazo a la ley de la Fuerza Armada Nacional que incluiría pues el manejo en asuntos públicos. Vamos a hacer contacto con Fruto, Pepe Frutos, quien está en línea. Adelante, compañero. Gracias, Edwin. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, con actos y marchas en todo el país, se va a expresar hoy en las calles de Argentina el fuerte rechazo a que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Recordemos que es una medida que tomó el presidente Mauricio Macri por decreto, violando dos leyes nacionales que prohíben este tipo de intervenciones de las Fuerzas Armadas y que la limitan solo a agresiones de estados, agresiones militares de otros estados. La consigna de la jornada de movilización convocada para hoy por las organizaciones de derechos humanos será Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. En Buenos Aires la marcha principal va a ser frente al Ministerio de Defensa, pero como decíamos habrá manifestaciones en las principales ciudades. Escuchemos a defensores de derechos humanos de ciudades como Córdoba, Rosario, Viedma, Emiliano Fecia, Juan Emilio Basso y Cielo Tailmite. Si no lo pasan por el Congreso es porque evidentemente una gran mayoría se opone a esta medida y nosotros como sociedad, como siempre, como organizaciones de la sociedad, ustedes como radio comunitaria, los organismos, las iglesias de base, los comités, las organizaciones de base, los partidos radicales, peronistas, comunistas, socialistas, todos, igual que hicimos el año pasado contra el 2x1, tenemos que salir a la calle a decir no a la vuelta de las Fuerzas Armadas, cuestiones de seguridad interior. Es salir a defender lo básico de nuestra democracia. Nosotros sabemos que bajo el eufemismo, la excusa de la seguridad interior, las nuevas amenazas, el narcotráfico y el terrorismo, lo que se esconde es poner a las Fuerzas Armadas otra vez a fortalecer el aparato represivo, porque el gobierno nota, ve, palpa, como todos, que este modelo económico de ajuste, de despidos, de cierre de fábricas, de tal impacto, no pasa sin represión. Nos pone una vez más en movimiento para salir a decir no, a repudiar enérgicamente y a pedir que se derogue este decreto, que es ilegal, que lo que está haciendo, avisarle al presidente que lo que está haciendo es ilegal, que es un delito. Para hacer un decreto de esta magnitud tiene que pasar por el Congreso Nacional. Sí. Lo que corresponde es que se vuelva atrás, que lo derogue y que lo tramite como tiene que hacerlo. Diputados de oposición ya presentaron un proyecto de ley para intentar derogar este decreto del presidente Macri, que como explicamos ayer, se enmarca en el alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos, una potencia mundial que promueve que los países terminen con los límites entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y pongan a estas primeras a combatir delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Hoy va a haber marchas en toda Argentina con la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Bueno, de Argentina pasamos a la República Bolivariana de Venezuela, y es que el presidente Nicolás Maduro anunció la noche de este miércoles que se espera una nueva reconversión monetaria que estaría arrancando el próximo 20 de agosto. Mucha expectativa en la población venezolana porque se habla de la reducción de 5 ceros a la moneda actual. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Anuncio que la reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo bolívar soberano, del nuevo cono monetario, que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana, para estabilizar y cambiar la vida monetaria y financiera del país de manera radical. El 20 de agosto ya tendríamos el cono monetario circulando. El cambio del cono monetario y la reducción de 5 ceros a la moneda venezolana a través del bolívar soberano, y va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda el petro, que como todos saben, el valor del petro se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana que se vende en el mercado internacional. Es un paso que damos, fundamental, un paso que va en la dirección correcta a desencadenar un conjunto de mecanismos económicos, fiscales, financieros, tributarios, monetarios, para una nueva estabilidad del país, que poco a poco va a ir sabiendo, comprendiendo, asimilando la magnitud y la profundidad del programa de recuperación y crecimiento económico. Ese es el primer anuncio que hago. 20 de agosto arranca pues el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria al petro, y tengamos un nuevo sistema financiero y monetario de estabilidad y protección para nuestro pueblo. Procedo a firmar el decreto. Bueno, con este anuncio el presidente de la República, Nicolás Maduro, prometió devolver el poder adquisitivo a todos los venezolanos. Y vamos con otra información, y es que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, pronunció este miércoles las palabras centrales en el acto oficial por el Día de la Rebeldía Nacional, en donde se conmemora los asaltos a los cuarteles Moncadas y Carlos Manuel de Céspedes en 1953. 65 años de este evento. Vamos a escuchar parte de las palabras de Raúl Castro. Bajo el mando de Fidel, podíamos entonces soñar que estaríamos vivos un día como hoy, con un país libre, independiente y soberano, una revolución socialista en el poder y un pueblo unido, presto a defender la obra realizada, fruto del sacrificio y la sangre de varias generaciones de cubanos. No solo por su historia celebramos este 65 aniversario en Santiago de Cuba, sino también para reconocer el trabajo que desarrolla la provincia en beneficio del pueblo. Bajo la dirección del compañero Lázaro Espósito Campo, primer secretario del Comité Provincial del Partido, en estrecho vínculo con el gobierno que encabeza la vicepresidenta del Consejo de Estado, Beatriz Johnson Urrutia. Bueno, en este sentido, también desde El Salvador, el llamado Pulgarcito de América, Mario Zabaleta, le envía un saludo fraterno a todo el pueblo cubano y a todas las autoridades en el marco del 65 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Escuchemos. Desde El Salvador, en Centroamérica, les habla Mario Zabaleta para sumarme a los festejos por el 65 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, provincia Granma, y a la vez evocar con respeto y admiración a los combatientes de la generación del centenario por esta trascendental gesta que pone inicio a las luchas que desembocarían 5 años, 5 meses y 5 días más en el triunfo revolucionario que ha representado la verdadera independencia de Cuba y la materialización del más hermoso proceso de construcción de la sociedad justa para todos y por el bien de todos. Con el especial motivo de ser un acompañante fiel y permanente, a la distancia, de la Revolución Cubana desde la temprana juventud, es motivo de alegría expresar las felicitaciones más efusivas al pueblo y autoridades cubanas y de manera especial a los compañeros del colectivo de Radio Habana Cuba y sus oyentes. Asimismo, patentizar el agradecimiento por las provechosas influencias del magisterio y legado del comandante Fidel Castro Ruz y el ejemplo de dignidad, solidaridad y fortaleza de su pueblo. ¡Que viva el 26 de julio! Bueno, y este próximo 28 de julio se llevará a cabo el encuentro internacional Los Pueblos Somos Una Sur. Esto se realizará en Quito, Ecuador, y se realizará como respuesta de la sociedad organizada frente a la situación de estancamiento a la que se ha sometido a los procesos de integración regional, lo que se agudizó con el anuncio que hiciera el presidente Lenín Moreno de pedir la devolución del edificio de UNASUR, antes donado por el gobierno ecuatoriano al mismo organismo de integración. Vamos a compartir parte de una entrevista a los organizadores del encuentro realizada por Salim Bull de ALAI y el Foro de Comunicación para la Integración, de la cual nuestra asociación ALER forma parte. Bueno, el evento del 28 de julio desde las 9 de la mañana es una convocatoria de los movimientos sociales, una convocatoria eminentemente ciudadana. Aquí no hay ningún partido político, ninguna ONG, no tenemos el apoyo de ningún gobierno, es eminentemente ciudadano. Hemos logrado conseguir unos mínimos fondos para financiar justamente este evento. Se hace junto a la comunidad de San Antonio de Pichincha y sus alrededores, que demuestran así un poco también el agradecimiento por el efecto en cuanto a dinamizador de su economía y también dinamizador social de su sector del edificio de UNASUR. Entiendo que va a haber participación internacional. ¿Cuántas personas esperan de aquí y de afuera? Estamos esperando alrededor de 60 personas internacionales. Tenemos ya confirmado personas de Colombia, vienen 16 compañeros de Colombia, vienen compañeros de Chile, vienen compañeros de Argentina, compañeros de Venezuela, ¿verdad? Y también estamos esperando a unas personas, compañeros de Panamá. Además de eso, tenemos la participación de una gran cantidad de movimientos sociales locales. Estamos esperando entre 500 y 1000 personas, que son las que el aforo un poco que nos da el espacio donde vamos a participar. Y también es bueno resaltar la enorme participación y voluntad de colaboración de los compañeros artistas locales, aunque también vienen artistas internacionales. Ya tenemos confirmado la participación de artistas de Bolivia, de Venezuela, viene un compañero de Cuba y también de Colombia viene una participación artística. O sea, va a ser realmente algo, me parece a mí, que va a mostrar esa capacidad de unidad de los pueblos, ¿verdad?, muy por encima o por debajo de sus propios gobiernos, alrededor de la integración. El evento iba a realizarse en los espacios de UNASUR y ahora no, ¿por qué? Lamentablemente han habido algunos boicots, ¿no? Hemos tenido algunas reuniones con gente que no está de acuerdo en que se realice el evento. Tenemos el boicot en este momento del gobierno nacional del Ecuador, que ha predispuesto, según entendemos, está por confirmarse, pero ya tenemos indicios bastante claros de parte de los mismos directivos de la UNASUR en este momento, de que va a haber un cordón policial que va a impedir nuestro acceso a la plaza donde originalmente habíamos sido autorizados y donde hemos convocado a la gente. Afortunadamente, como estamos trabajando con la comunidad de San Antonio, ellos nos han provisto de un local alternativo a media cuadra de allí, que es unas canchas, ¿verdad? Pero el evento tiene que realizarse porque no está siendo auspiciado ni por UNASUR ni por ningún gobierno, sino que es netamente ciudadano, y nosotros vamos a realizar el evento tal y como se planificó. Bueno, de esta manera llegamos al final de su programa Contacto Sur. Un saludo a toda la gente que nos escucha en la patria grande y el Caribe. Les habló Edwin Rodríguez. Manténgase en nuestra sintonía. Muy buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.